en convenios con colegios de profesionales que nos brindan el espacio público, que es el caso de la provincia de Salta, que funcionamos en virtud de un convenio en el Colegio de Abogados de Salta, sí. Lo mismo que también en la de La Rioja, en virtud de un convenio con el Colegio de Abogados de La Rioja. No es fácil también encontrar los espacios en virtud de las características de nuestra institución, que no queremos pegarla a cuestiones políticas. Claro. Eso. Entonces, en cada uno de los lugares vamos o por las defensorías o vamos por alguna institución, como en este caso los colegios de abogados. Bien, entiendo que también tuvieron reuniones y firmaron convenios con, en el caso puntual del defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, Víctor Galarza, que se reunieron con el vicegobernador, si no estoy mal informado. Sí, estuvimos en la agenda de la visita, fue primero la inauguración de la oficina, tuvimos reuniones con la gente de la prelatura de Humahuaca, que tiene un trabajo bastante profundo e interesante en todas estas cuestiones que hacen a los derechos humanos, sobre todo en la zona de Quebrada y Puna. Por otro lado, como noticia, que es importante, el defensor del pueblo de la nación ha elevado como propuesta para el premio a los derechos humanos Rey de España, ajá, a la prelatura de Humahuaca. Ah, qué bien. Así que se hizo un trabajo conjunto con la prelatura, con el señor obispo Pedro Olmedo, a efectos de que nos brinde toda la documentación y todos los antecedentes para enviar esa propuesta para el premio, que nosotros creemos que es muy merecido por el trabajo que desarrollan en toda la zona que hace a la prelatura de Humahuaca. Con posterioridad hicimos una visita el día viernes al señor vicegobernador de la provincia, en la medida que el gobernador justo coincidía su agenda con una inauguración de una escuela en el interior que cumplía 100 años. Por lo tanto, estuvimos con el señor vicegobernador y posteriormente visitamos la Defensoría del Pueblo de la provincia de Jujuy, en donde nos atendió su defensor, Víctor Galarza, y los dos adjuntos, con los cuales mantuvimos una charla interesante que derivó en la decisión de los dos defensores de firmar un convenio de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de Jujuy y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Como así también poner a disposición del defensor o de la institución en Jujuy toda la infraestructura de nuestra Defensoría Nacional, sobre todo para trámites y fundamentalmente en la colaboración con un juicio que ha entablado la Defensoría del Pueblo de Jujuy por el tema del gas. Ajá. Que ahora se ha elevado a la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto le facilita a ellos la posibilidad de contar con un espacio, un lugar e inclusive la disposición de nuestro personal para los trámites que se tengan que hacer con efecto de esa presentación ante la Suprema Corte. Muy bien. Contadora Kim, muchísimas gracias por este testimonio y por esta productiva presencia que culminó con la inauguración de una oficina del Defensor del Pueblo de la Nación en La Quiaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.